¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Estamos partiendo el número 8 de nuestro programa con algunas noticias importantes. Estoy muy contenta porque vuelve Malcolm, posiblemente. Malcolm in the Middle. Y parece que ahora sí que empieza la transición. La transición, Sí, no creo. Yo creo que la transición ya... Ya morimos nomás. O sea, vamos a pasar a otra etapa así como... ¿Quién sabe cómo? Seguimos con portales nomás. Hay varias noticias interesantes porque y también algunas tristes. El programa de hoy está... Obituarios. Vamos a dedicarlo a... Por obituarios. Durante la semana pasada se nos fueron Michael Cimino, que ya estaba medio ido en realidad, hacía tiempo que estaba no enfermo. Tenía proyectos de cine, estaba enfermo. Y Abbas Kiarostami. Lo conocí ahora que murió, me encantó. Yo también, fíjate, tenía deuda con Kiarostami. Vamos a dedicar el programa a ellos dos, vamos a hablar de algunas películas de ellos. Yo, la verdad es que a Cimino lo seguimos un tiempo, me acuerdo yo hace unos... Fanática, sí, pero... Unos 30 años atrás vimos las de Cimino, yo creo. Los 80 y tantos, claro. En los 80. 30, fácil 30. Y a Kiarostami lo descubrí ahora, o sea, había leído sobre él, pero no he visto ninguna película. Vamos a hablar de ellos más adelante. Lo interesante, fíjate, es que en el Centro Cultural de la Moneda, en Santiago, se inició un ciclo de Raúl Ruiz con 20 películas y un buen lote de ellas están restauradas. Nosotros nos llegó al CRA de nuestro liceo, nos llegó una colección, o sea, un tomo con un estudio de todas las películas de Raúl Ruiz, precioso el libro. Súper bonito. Sí, es un ciclo grandote, fíjate, que va desde el 8 hasta el 31 de julio. Bueno, pasar las vacaciones en Santiago. Claro, para quienes estén en Santiago entonces pueden ir a verlo en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, en la Cineteca de Chile, creo que se llama la cosa, Cineteca Nacional. ¿Podrían colocarlas abiertas para que uno las vea en su casa? Van a dar La vocación suspendida, de los acontecimientos importantes de la gente común, película hecha en Francia, está también Tres Tristes Tigres, que fue la que inició el ciclo. Esa está restaurada, dicen, sí, en alta definición. La hipótesis de cuadro robado, El techo de la ballena, Cofralandes, que es mucho más nueva, hoy en día, Rapsodia chilena, Rostro y rincones de Cofralandes también. Bueno, pueden descargar el programa en la página de el Centro Cultural Palacio de la Moneda, que se llama ccplm.cl. En esa página pueden ver el programa. Yo no lo pude descargar, fíjate, porque se puede ver, es una especie de PDF, pero no permite descargarlo. Así que quienes estén interesados, entonces, visiten la página ccplm.cl y pueden ver el ciclo. Además, a fin de mes se abre un portal web con el archivo de la Filmoteca de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con producciones realizadas entre el año 1956 al 77. O sea, durante los 21 años que funcionó la carrera de cine, porque se cerró después del golpe, 4 años después del golpe se cerró, hay cortometrajes de ficción, documentales, cine experimental y también programas de televisión. Mira cómo sea interesante. Sí, hay documentales de la época de la vida popular, por ejemplo, y también de los años 60. De la reforma. Viendo el programa, claro, claro. De la reforma universitaria también. Cuando estuvo Castillo Velasco rector, de ese periodo... Ese periodo también del nacimiento, podríamos decir, del cine o renacimiento del cine chileno. También me parece que hay como especie de documentales de obras de teatro, del Teatro de la Católica, no estoy segura, me parece haber leído algo de eso alguna vez. Son 170 películas, como te decía yo, hay documentales, hay cortos, de ficción también. Es una cosa que igual vale la pena ver, y eso va a estar disponible también en internet, porque es un portal web. Mire, entonces, los documentales ya son un tesoro. Ya son un tesoro, sí, sí. Yo estuve viendo la... Algunos aparecieron destacados en el Mercurio el martes pasado. Mercurio miente. El Mercurio miente, pero no, ahí salían algunas de las películas. Así es que es una buena oportunidad también de reconocer el cine chileno. De aprender, porque hay muchas cosas que no pudimos ver nunca, y ahí están. Nosotros empezamos a ver cine chileno de los 80, que no era de muy buena calidad todavía. Lo que se podía, había problemas de calidad técnica, básicamente, y un mal endémico que había pareciera que era el tema de los guiones y de dirección de actores. Yo creo que realmente el problema de como de pobreza, que no alcanzaban para más y filmar y no podían reeditar, rehacer, tenían que hacer con lo que tenían. Bueno, hay que pensar también que la mayor parte de los realizadores que se habían formado en los años 60 estaban exiliados, claro. En el caso de Ruiz Littín, que tuvo una buena producción en los años 60 y hasta comienzos de los 80, después ya no es tan bueno quizás. Bueno, pero con lo que hizo al principio ya tiene un sitio ganado. Chacal de Nahuel Toro, sí. Es una de para las mí, yo creo grandes que, películas chilenas. Claro, no es parejo y después destinó muchísimo, pero tener el Chacal de Nahuel Toro ya es un lujo para un país, creo yo. Sí, bueno, esas son las dos noticias. Después vamos a hablar de algunos ciclos, algunos ciclos de aquí, la que habrá elegido también. Pero vámonos a lo que habíamos dicho, que íbamos a hablar nosotros dos de Chimino y Kiarostami. ¿Tú vas a empezar con Kiarostami? Sí, pero quería antes un poquito situar, porque yo no sé, ¿tú viste una película de Kiarostami? Yo alcancé a ver solamente El sabor de la cereza, una película que vi, una copia no tan mala, pero estaba un poco cortada, y los subtítulos, me costó pillar un subtítulo adecuado, y también venía con falla. Me gustó mucho, me gustó harto, y me parece que una vez vi otra, pero en doblada castellano, que me prestó una amiga. Bueno, estoy tan segura si era de Kiarostami. Mira, yo vi una versión del sabor de la cereza que estaba en YouTube. No, yo la bajé por torrent. Así que es posible que no haya estado cortada. Que sea así la película. Sí, porque sí. Está con un joven, de pronto parece un viejo. Y hay una cosa con Kiarostami que yo iba a hacer la contraposición con Chimino, desde mi punto de vista. ¿No se hablamos del trío de Chimino? Yo quería hablar de los dos para situar un poquito. Ya, ¿eh? Un poquito... Bueno, yo soy absolutamente fanática de Chimino. De las películas que... De las cinco primeras, yo creo que vi las cinco. Pero así como que tengo la información fresca. Bueno, no me acuerdo qué año, no me acuerdo muchas cosas. Pero lo que sentí al ver las películas lo tengo, pero súper claro. La primera película es una cosa con Clint Eastwood, como que es como de aventura. Esa la vi alguna vez en la tele, en el TNT. Es una buddy movies, es una película sí, de amigos. De amigos. Es muy simpática. Es la primera, sí. Sí, sí. Sí, yo y la fue vi producida esa. Por Eastwood. Yo no sabía que era de Chimino, ahora que estoy viendo la historia y veo la foto, me acuerdo que la vi con mi papá. En el TNT tiene que haber sido. Y la otra, El Siciliano, también la vi con mi papá. Igual la vi en el cable, así sin mucha, digamos, no tan concentrada. Vi en video Mascatanzur, que me mató. Y vi en cine Francotirador y Las Puertas del Cielo, que me dejaron alucinada. Fíjate que yo Las Puertas del Cielo no la he visto, ese cielo no tampoco. Pero me acuerdo que Mascatanzur, que se llama El Año del Dragón en inglés, The Year of the Dragon, esa la vimos en el cine. Porque se estrenó en los años 80. ¿Entonces también la vimos en el cine? Sí, claro. ¿Y la podemos haber dado después de nuevo a la casa que la viera el viejo? Y el Francotirador la vimos en video. Yo la vi en cine, Francotirador. Y esa la he visto yo un par de veces. No, yo fui a verla con un amigo al cine, por eso me acuerdo. Ahora, Chimino tiene una cosa que es como un director que hizo muy pocas películas en su carrera. Hizo cortometraje antes de hacer largometraje. Fue descubierto casi por Eastwood. Pero hay una cosa, Chimino es un director fallido. Lo que pasa es que, más que fallido, tuvo problemas con la industria, porque sus películas no eran de industria. Lamentablemente conseguía financiamiento industrial y a la hora de mostrar su película, no era lo que querían los productores, no era lo que quería el negocio, porque Las Puertas del Cielo está súper corta, pero hay una escena que pueden ser inútiles para la historia, pero son bellísimas. Yo por eso te voy a hacer el contrapunto con Kiarostami, claro. Porque la escena, por ejemplo, me acuerdo de una escena donde va una colorina que va con el Chris Christopherson. Me parece que era prostituta la niña, pero era una parece que no llevaba maquillaje ni nada, había polvo en el digamos que iban por el oeste pleno, no había camino, en un carromato, entonces había polvo, había viento y la cara de Christopherson con sus arrugas marcadas, la cara de la niña era y el ambiente así como medio polvoriento. una escena realmente bonita que te mostraba toda la película y en esa escena. Sí, yo te decía contrapunto con Kiarostami porque me da la impresión de que Cimino se preocupaba mucho del producto final de la película. Pero no lo dejaban. Pero su rollo era sí. entregar una película redondita. Preciosita, redondita. En cambio, sí. Kiarostami tiene en una entrevista que leía, y también uno lo aprecia con las películas, tiene una consideración distinta del espectador. Yo diría, voy a así decirlo como en términos piaguetianos, así de Piaguet, ve al espectador como un sujeto cognoscente. Como que uno elabora la otra parte de la película, que, claro. Porque Kiarostami, su cine se caracterizaba, una cosa que lo caracterizaba, dicen, el cineasta del silencio. Se habla muy poco. Hay harto diálogo, pero hay silencios también de imagen. Hay pero, mucha cosa que está fuera de campo. A ver, yo diría no que... No te entrega Kiarostami toda la información en la película. Yo no sé si Cimino quería obras terminadas, pero él quería mostrar lo que en su película lo que él quería. En cambio, Kiarostami quería que uno hiciera su propia película, una cosa así. Es una cosa así, porque, por ejemplo, yo vi tres películas al hilo, una cada día. Yo veo la en vacaciones. Vi El sabor de la cereza, vi El viento nos llevará y una de las últimas que la filmó fuera de Irán, que es una que se llama Copia Certificada con Juliette Binoche. Y oculta información. Empiezas a ver la película y no sabes bien, no está claro bueno, quiénes son los personajes, qué hacen, por ejemplo. La que vimos, la de la cereza, bueno, la vimos separados, pero nunca sabemos por qué tiene esa determinación el tipo. Jamás dice por qué, no sabemos si tiene familia, tiene amigos, tiene amores. El tipo que le da el mejor consejo al final, tampoco sabemos por qué tiene una situación un poco contradictoria con lo que dice el trabajo. Vamos a irnos a una pausa, estamos en el tiempo. Me avisa ya Pedro. Vámonos con un tema que cierra la película El sabor de la cereza. Ya vamos a hablar de ella, que es los blues de la enfermería de St. James de Louis Armstrong, que es una precioso. Podría ser una canción de funeral. Precioso. Así que escuchemos a Louis Armstrong. I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. She was stretched out on a long white table. So cold, so sweet. So fair. Let her go, let her go. God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over. But she'll never find a sweet man like me. Bragging. When I die, bury me in straight-laced shoes. I want a box bag coat and a Stetson hat, John B. that is. Put a $20 gold piece on my watch chain so the boys will know that I died standing back. Escuchando este tema que cierra El sabor de la cereza de Kiarostami. La película El sabor de la cereza es una película de un sujeto de mediana edad que quiere suicidarse o tiene todo tan planificado, que anda buscando a alguien que lo ayude enterrándolo una vez que esté muerto. No sabemos las motivaciones de él. Nada, no se sabe nada. Si está enfermo, si está angustiado. Y se encuentra si buscando quien lo ayude en su proyecto de morir. Va hablando de la vida. Primero encuentra un joven soldado kurdo que está haciendo servicio militar. Antes se encuentra con otra persona. Claro, pero los con los que conversa y con los que va armándose el relato son este joven kurdo, un seminarista islámico afgano y finalmente un taxidermista, que es aquel que al final es el más vital de todos. Es el más vital de todos. No vamos a contar la película, pero Kiarostami decía, fíjate, no todo debería ser claro. La película que el espectador debe completar con su mente. El cine del futuro es el cine del espectador y el director. Está clarito. En El viento nos llevará. Pero un poquito, para El sabor de la cereza, a mí no me gusta lo que hace después del final. Ah, quizá contar el final... No conté el final. Pues. No, pero claro, el final tiene un epílogo. A mí tampoco me gustó, fíjate, pero después leyendo una entrevista me quedaba mucho más claro. Y parece que para ver a Kiarostami hay que estar también un poco informado de... Va a ser más cómplice de él. Claro, hay que conocer un poco más de lo que él mismo dice, porque, como te decía, las películas ocultan cosas. Hay que leer y más. Se ocultan, las imágenes también son, por ejemplo, hay un plano que se repite en El sabor de la cereza y en El viento nos llevará, que es el plano de este vehículo que va por un camino sinuoso, seco, que la cámara va haciendo un paneo, lo va siguiendo y aunque se pierde el vehículo, nunca se pierde el encuadre. Oye, y aparece en el mismo lugar. En las dos películas aparece ese encuadre, pero yo no sé si será rollo de uno también. Yo creo que más que seco el lugar que mostraban, eran como lugares expoliado, así como arrasado. Sí, hay un tema también que es como permanente en Kiarostami, que es una cosa de conflicto entre lo urbano y lo rural, por ejemplo, entre la tradición y la modernidad. Sí, por ahí te creo. Es mucho más patente en El viento nos llevará, donde aparece... La película parte con un vehículo, nuevamente, que va por un camino sinuoso en una zona más o menos desértica, con algunos manchones de verde, y andan buscando un lugar. Se escuchan las voces de los que van en el auto. Y tú te das cuenta que un equipo de hombres, deben ser unos 3 o 4, y van hablando de este lugar y van con una especie de misión, porque hablan de equipos y tú no tienes claro qué es. Llegan a un lugar y lo espera un niño que sabe que van a llegar ahí. Es un pueblo que está en las montañas, un pueblo que se llama el Valle Negro, pero las casas son blancas, están excavadas en la roca prácticamente. Y ahí tú te das cuenta que andan, le llaman a él, al protagonista, el ingeniero. Que no es el niño. Usted el ingeniero. No, no, el protagonista es el, ¿cómo se llama? Basad, creo. El niño es como su coprotagonista. Y están buscando a una señora que tiene como 100 o 150 años que está a punto de morir. Lo que dice la información de la película es que un equipo de rodaje que anda, que quiere filmar el rito mortuorio o funerario. Oh. Pero eso no queda nunca claro en la película. Es que no es necesario la fuerza de y llegan a un momento en que están en suspenso, porque la señora no se muere. Entonces pasan y pasan los días. Y ahí la escena recurrente es que el protagonista siempre tiene que... Lo llaman por teléfono en la mañana y discute con una mujer, pero para poder hablar con ella tiene que ir a un cerro donde está el cementerio del pueblo. Y ahí habla y discute y parece que es la productora de la película. El asunto es que a medida que está en el pueblo va descubriendo lo que es la vida del pueblo. Y ¿se es seducido por el pueblo? En cierto modo es seducido por el pueblo y tiene esta relación de su vínculo de comunicación con el pueblo del niño en un comienzo, pero como te decía, tú nunca sabes lo que él va a hacer ahí. Simplemente uno tiene que empezar a construir las conclusiones. La película es bellísima y está armada en torno a un poema que se llama El viento nos llevará, que es de una poetisa iraní. Es una película muy reflexiva. Se habla mucho de cine, que era también como el cine espejo. En algunos planos, por ejemplo, se afeita, que es un plano que también se repite varias veces, porque son varios días, se afeita y el espejo somos nosotros. Nos mira a través de la cámara. Y que es una cosa que se repite... En una película tiene un registro totalmente distinto, que es esta otra que se llama Copia Certificada, que es una coproducción con capitales italianos, franceses e ingleses. Lo que yo encontré en la película, es que nunca te cansa, ni te agobia, ni te aburre, a pesar de que podría ser algo lento. Tiene un ritmo moroso. No tiene mucha acción. Claro, es moroso, pero no es pesado, no es agobiante, repito, y uno está pegado a toda la película, ¿no? Para terminar con Kiarostami y pasar a Chimino, Chimino. Una breve reseña de Copia Certificada, que es la historia de una pareja. Una pareja que podría decirse que la narración es una pareja que se conoce, que son desconocidos entre sí. Ella es una galerista de arte en Italia y es francesa. Él es un escritor inglés que ha hecho un libro ensayo acerca de las copias versus los originales en el arte y el valor de la copia. ¿Sí? Por eso la copia certificada. Y esta pareja, ella se ofrece como cicerone de él, como guía para conocer un pueblo en la Toscana. Ah, te pregunté dónde estaba. ¿Mm? Y comienza un juego de seducción. Pero en un momento tú te das cuenta que ellos son una pareja que está a punto de romperse. Y lo que uno nunca sabe en la película, si era un juego de una pareja que se conoce y empiezan a jugar a ser pareja, o era el juego de una pareja que está rompiendo y que para reencantarse juegan que recién se conocen, pero tú puedes ver la trayectoria vital de una pareja desde el momento de la seducción al enamoramiento, luego al agotamiento y la posible disolución. Hay una película... Y está... La otra gracia es que tiene, leía en otro lado, en una película que yo no he visto, me parece que es de Rossellini, no me acuerdo bien, en donde hay incluso algunos diálogos que están copiados de la película. Pillé por ahí un ensayo, un artículo, aquí te voy a decir cuál es la otra que estaría, Te querré siempre, Roberto Rossellini. Esta película es preciosa. Con la Ingrid Bergman. Sí, yo la vi. Es maravillosa. El autor del artículo que leí incluso en un momento dice la Ingrid Bergman en vez de la Juliette Binoche y se denuncia. Pero en todo caso la película tiene mucha referencia a esa película al parecer, pero además tiene todo lo que es propio de Kiarostami. La información oculta, los silencios, el espejo. En algún momento la Juliette Binoche se pinta los labios frente a la cámara. La escena final es del ¿cómo se llama? El William Schimmel, que es el actor, personaje que se llama James Miller. William Chimmel es un cantante de ópera, un barítono. Quiero ver esas películas. Que también se mira al espejo y bueno. O no interpela a nosotros. Hay que ver a qué hora está. A mí me quedan muchas películas por ver. Así sí, tiene hartas películas. Sí. Hay una película que nada que ver, porque cuando dijiste eso de la pareja que jugaba a ser pareja nueva o pareja vieja, nunca se sabía. Hay una película con la Lena Bonham Carter. Creo que se llama Lo que creen las mujeres. No estoy segura, que es un drama. Súper, es bonito, pero es fuerte. Sí. Sí, me parece, nunca la he visto, fíjate, pero yo la nombras y algo recuerdo. Bueno, cerremos a Kiarostami para que hablemos de Chimino, si no el tiempo se nos va a ir. Sí. Nos queda todavía comentar la película que tú viste, además, a ver. Como tarea. Ah, sí. No, pero yo quería decir de Chimino que me faltó ver una película, no tuve tiempo, porque tuve cosas que hacer después de ver la de El sabor de la cereza, y quería ver una que se llama, algo que es como Sun Chaser. Que me tinca, que es súper buena. Lo que pasa es que, a ver... ¿Pero hablemos de Chimino o vamos a hablar del...? No, de Chimino. Ya. Hablemos de Chimino, porque la gran obra, la gran obra de Chimino es... Lo que dijimos es, al principio. Yo creo que es El francotirador. Recordemos, o sea, la obra más lograda. La más lograda, sí. Es la gran obra, porque en el fondo Transporta al Cielo, recordemos que es una película fallida, que iba a ser como de 7 horas y finalmente la recortan a 3 o 2. Tres. Después tiene El Siciliano, que no fue muy bien tratado por la crítica tampoco, que es la historia de Lucky Luciano. También está cortada. Después tiene Horas Desesperadas, que es una cosa hecha por encargo. También la vimos esa. No, antes de esa tiene el Año del Dragón, con Mickey Rourke y John Donne. Que esa también es buena. Que es muy buena. Pero está mucho más dentro de la categoría de thriller que de las otras obras que eran más de cine-ensayo. Sí, porque si tú lo pensás, eran declaración de principio las otras. Claro, sí, o sea, El Cazador de Ciervos, El Francotirador, es un ajuste de cuentas con Vietnam, digamos. Es la... Es una película casi hermana de Apocalipsis Ahora. Eso te decía yo, que uno no puede ver El Cazador de Ciervos o El Francotirador sin ver antes o después Apocalipsis Ahora. Es como para verla junta y disfrutar. Cada uno tiene su gracia completamente. Son las dos grandes películas. Pero son películas hermanas, sí. Sí. Bueno. Pero ninguna es más débil que la otra. O sea, y pueden verse independiente total. Pero uno completa su... Subiendo con eso. Vamos a ir hablando de Chimino a la vuelta de escuchar esta canción que se llama Mujer de Buen Corazón, de Waylon Jennings. La Meryl Streep. Que claro, que aparece en El Cazador de Ciervos, en El Francotirador. Y de ahí hablamos otro poquito de Chimino y vamos a hablar de otra película. ¿Te parece? Sí, claro. Entonces, Good Hearted Woman, de Waylon Jennings. Find it, just jump in. A long time forgotten, the dreams that just fell by the way. The good life he promised ain't what she's living today. But she never complains of the bad That's times really. Or the bad things he's done. They know it sounded like. Just talks about the good times they've had, all the good times to come. She's a good hearted woman in love with a good timing man. She loves him in spite of his ways that she don't understand. Teardrops and laughter, their paths to this world hand in hand. This good hearted woman in love with a good time and man. Everybody go to eat. He likes the bright lights, nightlife, good time and free. When the party's all over, she welcomes him back home again. Lord knows she don't understand him, but she does the best that she can. Lord, to be a good-hearted woman to the world's youngest dirty old man. She's a good-hearted woman in love with a good time and man. She loves him in spite of his big ways. She she don't understand. Through teardrops and laughter, they'll pass through this world hand in hand. A good hearted woman, loving a good time man. She's a good hearted woman, loving a good time man. Estamos de vuelta, pues ahí estamos con Waylon Jennings, que era parte de Los Forajidos, con Johnny Cash, Willie Nelson y Chris Christopherson, que también hicieron algunas películas. Volvamos con Chimino, pues démosle un par de minutos a Chimino. Las Puertas del Cielo, dijimos que a ti te gusta una escena de Las Puertas del Cielo y que es una firma de Chimino. Yo creo que así como esta sinuosidad en los caminos y las imágenes ocultas de Kiarostami, Chimino tenía esta firma de él en su cine, que eran los ritos, sí. Las fiestas. Hay una fiesta preciosa, los vestidos son tan lindos. O sea, no que el vestido sea lindo, sino que cómo se ve el vestido en la película, que se mueve, la iluminación cambia. O sea, como dices tú, es preciosista, pero no es preciosista así como Marilyn. Es otro tipo de... En Las Puertas del Cielo, la ceremonia de la boda es la que dura como una hora y algo, es casi sí. Una película completa. Sí. En El Francotirador hay una escena también de fiesta. ¿Menudo matrimonio? Es un matrimonio también, me parece, que pues también el, es... ¿El Savage? ¿John Savage? John Savage. Oye, es que era buen actor, él. Me encanta. Encontré el muchacho del bar de Max. De Max. De Max. No me acuerdo quién la dirige esa, pero vamos a hablar de esa película en otro momento. El porque... el Fuguet la hablar toda esa película. Pero tiene otro nombre, nada que ver con el muchacho del bar de Max. Sí, sí, bueno, pero esa es otra película que no era de Chimino. Pues de la época. No sacáis de... No, tú te acordaste. No, tú acordaste de John Savage, yo me acordé ahí. Dije yo dije, qué buen actor, y tú me decís, sí, los muchachos del bar de Max. Y también actuaba David Morse ahí, ¿eh? En Max, sí, pues David Morse, que también trabaja en esa película de Champagne. ¿Te acuerdas? Y después villano con el Dr. House. Sí, bueno. Volvamos Chimino. A Chimino. En Manhattan Sur, o el Año del Dragón, la fiesta, el rito es el Año Nuevo Chino. Sí. ¿Te acuerdas? Que lo muestran en las calles y que es una historia acerca de la mafia china en Nueva York. Sí, pues. Claro, Manhattan Sur. Y el enfrentamiento entre y la atracción también, Fouquet decía, homoerótica entre el Mickey Rourke y el John Lone. Lo que pasa que sí, pues claro, pero también yo quería decir un poco de que tan violento y hay cosas como media sucias, como, pero dentro de eso él encuentra belleza. Eso es lo que me gusta de Chimino. Sí. Es como, pero no es que encuentre belleza en la fealdad, es otra cosa. No sé cómo explicarlo, pero es como que no es que lo feo sea lindo por la cuestión, así como un intento estético de, o sea, no es como la película de John Waters, por ejemplo. No, porque John Waters es otra cosa. No, pero lo que quiero explicar es que es estético, no es objetivamente, o sea, elige plenamente la luz que va a poner, la forma que va a hacer, lo que va a decir, todo lo arma, está calculado, pero 100%. Y finalmente terminó armándose a sí mismo, ¿eh? Sí, ahí sí. Se operó, se cambió la cara, se rejuveneció, las fotos últimas de Chimino. No, nada de eso. Son extrañísimas. Hasta había rumores de que se había cambiado de sexo y se llamaba Elizabeth. De hecho, estaba dedicado a la poesía y la escritura. Más que al cine. Yo pensé que te referías a eso, el hacerse a sí mismo, a la parte artística. Es casi como un personaje de John Waters, finalmente. Mira. Qué bueno que lo recordaste. Es que John Waters, aparte de ser uno de mis fetiches, él tiene un libro que se llama Mis modelos de conducta. Y ahí explica todo eso de la fealdad, la belleza. A mí me carga John Waters. ¿No te gusta? No me gusta. Pero me gusta, más que las películas, me gusta lo que escribe. Es genial. Oye, no sé si nos queda más que decir de Chimino, siempre queda harto fuera. Lo que pasa es que es como yo te decía, que en el caso de Chimino, para mí son sentimientos que tuve cuando, o emociones, bueno, en el fondo el arte es lo que te hace, es que tú sientas cosas, pero Yo no sé si verla de nuevo me gustaría tanto, yo creo que sí. ¿Tú te acordás de una entrevista a Enrique Lafourcade acerca de Palomita Blanca, la película, cuando todavía estaba sin terminar, en la revista Enfoque? Y ahí Lafourcade dice que Chimino, que él había hablado con Chimino por la producción de la película. No, no me acuerdo. Entonces la entrevista está escrito Chimino, así como se escribe Michael Chimino. Chimino, pues, Chimino. Sí. Y después corrige Lafourcade cuando le pregunta al periodista, le dice, no, Chimino, que era de, un dueño también de una fábrica de alfombras en Chile, que era con TCH, Chimino. No tiene nada que ver. Pero, bueno, de Chimino siempre queda harto que decir. Lo bueno sería, o sea, lo mejor es ver las películas. ¿Eh? Y por lo menos esas tres. Por lo menos esas tres. Las Puertas del Cielo yo la otra vez la encontré con audio dual y no la pude ver. Se me mezclaban los audios. Bueno, El Retirador es un clásico que es, digamos, bastante accesible. Y es larga también. Es pero digamos largas. Que no cueste pillarlo. Claro, claro. Pero la otra no, yo la pillé el otro día, una muy buena versión en incluso internet. La han vendido, la pillas tú en la librería Antártica. Ah, a propósito de pillar película, encontré, gracias a mis alumnos, un sitio que se llama repelis.com, que tú te metes a repelis.tv, están series. Ya. Muy bueno. Vamos a hablar ahora de... tú viste una película que yo también he visto. Ah, Elysium. Elysium. Me gustó. Estas son las películas del baúl, como yo decía el otro día, ¿no? Las que... que yo quise ver Elysium porque el año pasado, antes cuando la dieron, la quise ver y no pude verla en el cine. No pude verla. Me gustó, una buena película de acción, pero yo me imaginaba una película así como las que hace Ridley Scott. Un poco como Blade Runner, por el tema también, como uno medio resentía social. Me gustaba la idea esa de que hubiera un mundo, digamos, limpio, sano, un mundo de ISAPRE y el FONASA acá abajo. ¿Qué es el FONASA? El CEFAM del hospital público. Elysium es una película de un director sudafricano que creció en Canadá. Él se llama Neil Blomkamp. Y él se hizo muy conocido con una película que hizo con bajo presupuesto en Sudáfrica que se llama Distrito 9, o Sector 9. Yo empecé a ver esa película, pero era verano, después tuve que salir, no me acuerdo, nunca más la vi. Pero tú me la recomendaste. Y harto. Tiene la temática, así como antes hablábamos de las películas de Chimino, que tienen como ciertos elementos que toman sus películas, en varias películas, ¿no? Y lo mismo recurrente. Con... Claro. Digamos que tienen tema, y lo mismo podríamos decir de Kiarostami. Neil Blomkamp, por lo menos estas dos películas, de Chito 9 y Elysium, tiene el rollo con el apartheid y con la desigualdad social, la inequidad pero social. Fíjate que yo creo que si alguien es honesto con su historia, por ejemplo aquí en Chile, por eso me gusta el Pablo Larraín, porque Pablo Larraín, siendo, teniendo ese hijo que tiene, nunca se olvida la otra parte, pero no es una parte así como... Que vea la pobreza como algo pintoresco, como lo muestran en otras películas. Es como reconocer que es parte, que es tan parte de él como la injusticia, está claro. Tan metida. Y fíjate que el tema del apartheid en las dos películas estas de Blomkamp está clarito, en Sector 9. Recordemos que hay una nave extraterrestre que cae, que queda suspendida. Pero está la gente tiene que convivir con ellos. Y claro, y estos extraterrestres son una especie de insecto. Son... Pero un medio humanoide, ¿no? ¿Qué ven? Sí, pero son como insectos, pero son confinados a una especie de aislamiento. ¿Cómo se llamaban en Sudáfrica estos pueblos como Johannesburgo? En un gueto. Una población cayampa, uh-huh. En otras palabras. Sí, una pues zona lo mismo marginal, que, lo que pasa en la película y, de y ellos se dedican, extraterrestres, bueno, desarrollan toda la... digamos, las patologías sociales que se desarrollan en estos lugares de hacinamiento, sí, y pobreza. No, narcotráfico, todo eso. Y el protagonista es Charlton Copley, el actor que también actúa en Elysium, que es como era amigo del Neil Blomkamp desde que eran jóvenes, desde que eran chicos. Ya. Acá es un policía en Sector 9. En Elysium aparece como villano, como es uno que pelea con el Matt Damon en una escena. Pero este es un policía que tiene que ir a reprimir en esta población de extraterrestres y empieza a conocer también la vida dentro de esa población. No sé, me gustó película Elysium, muy buena. Me gustó, pero creo que yo esperaba más. Yo pienso que se dedicó demasiado a la acción. La otra película también, ¿eh? Si tiene esa... A lo mejor le gusta la película de acción, pero yo esperaba una cuestión un poquito más... ¿Más reflexiva? Más reflexiva, con más política. Ahora, yo creo que hay una intencionalidad política en el cine de él. Pero también la acción te distrae. También se la juega porque el mensaje llegue quizás a un público más amplio. Sí, pero no es panfletaria para nada, no es panfletaria. No, pero tiene su onda. Recordemos ahí que en es un futuro distópico, no sé si tan distópico, pero en la Tierra queda la gente pobre. Pero, ¿sabes? Perdóname. Y en orbitando, igual que en Wall-E, que es la de mono, sí, que la dibujo animado, ¿cierto? También me recordó Wall-E. La gente rica está orbitando la Tierra en una estación espacial que tiene vegetación, mientras acá abajo un desierto, acá abajo la gente vive en condiciones de esclavitud prácticamente, no tienen previsión social. Y toda la medicina está en el espacio, en esta nave. Tú te sanas, te puedes sanar rápidamente. Pero yo lo que eso te digo, que es tan obvio la comparación de nosotros que trabajamos prácticamente en guetos. Yo trabajo en un gueto, ¿sí? O sea, claro, las personas no son como uno cree, que son personas repulsivas, personas... No, son igual que uno, no hay ninguna diferencia. Solamente que tienen algunas veces son ignorantes respecto a nuestro conocimiento académico y son carentes de medios. Pero uno ve tanta injusticia todos los días que yo no entiendo cómo la gente no la ve. Bueno, yo creo que para ir cerrando el bloque también, hoy día se nos ha pasado rápido. Es que están buenas las películas. Da cuenta de una realidad que nosotros estamos viviendo actualmente, o sea, es esa cosa de inequidad que se ve en... que está terrible. Claro, está más exagerada, pero no es tan exagerada. La libertad de elegir de Milton Friedman que tenemos nosotros no existe porque está determinada por la cantidad de plata que tienes, ¿no? Bueno, para cerrar el bloque, vámonos con un tema de la película, la banda sonora, que es una banda sonora de música electrónica. A mí no me gustó mucho, ¿eh? Pero encontré este tema que era como el... ¿Biotecno? Biotecno, de Audio Android, que es la banda sonora de Elysium. Y ahí, además, que el Matt Damon se transforma en una especie de cyborg en la película, un biotecno. Ah, sí, pero es que la parte de salud que tienen en Elysium... que está al alcance de todos, abajo no está acá en la Tierra, pero ellos te pueden arreglar de cualquier cosa. Son casi inmortales. Sí, pues. Vámonos con cara y todo. Vámonos con biotecno. Después hablamos otro poco, a lo mejor si alcanzamos. No. De Elysium y de Distrito 9. Último dato. Neil Blomkamp está siendo, no sé si ya empezó la filmación o no, pero el director de Alien 5. Ah, si tú. Alguien te dijo el otro día también. No me acuerdo, pero... O alguien te posteó en el Face una foto no, de... No, ese fue el Raúl que... Pero de ahí vamos a hablar de eso. Listo. Ya. Vámonos con Biotecno de Audio Android. We'll be right back. Estamos de vuelta. Tú me preguntáis por lo de Alien. El otro día, mi amigo Raúl me preguntó si había visto esa película que se llama El planeta de los vampiros, de Mario Bava. Mario Bava, un director de culto italiano de cine, terror y fantástico, así como... ¿Como Darío Argento? Como Darío Argento, más o menos, de esa generación. Sí, también. Entonces, mayor. Sí, esta película en realidad no es de vampiros, son más bien zombies, ¿ah? Y se supone que Ridley Scott tomó muchos elementos de esa película para hacer Alien, la primera. Lo que yo leí el otro día y veía algunos fotogramas, tengo la película ya luego, eran los trajes de los personajes, que son unos astronautas y en un planeta maldito, son muy parecidos a los trajes de los X-Men de las películas de ahora. Pero entonces tipo, parece que es una película bien influyente. El tipo que, claro, el tipo que hizo el arte de alguien, ¿cómo se llama? Que es súper famoso, no me acuerdo el nombre. H.R. Giger. Claro, pero a lo mejor toda esa gente, porque de ese tiempo es. Sí, pero Giger se dedica a la otra parte, digamos, para el arte de Alien. El Giger se dedica a la parte de hacer el monstruo, las naves y todo esto que tiene que ver con lo que él llama los biomecánicas. Ya, no tanto como las cosas del vestuario. Ok. Bueno, vámonos a los ciclos y estrenos. Hoy día a las 7... En el francés está dando Kirikou y la hechicera, esta película de dibujo animado francesa de Michel Ocelot, dentro del ciclo niños. Y la semana que viene, el martes 19, se va a dar una película que tuvo muy buena crítica con Michel Serrault, que se llama algo así como La alegría está en el campo o La felicidad está en el prado, que es una comedia de un hombre cuya vida cambia de pronto. Y también es como, leía yo por otro lado, encontré incluso un ensayo largo acerca de la película, buscando información de ella, pero no la conocía. ¿Es del 95? Sí, del 95. Donde hablan de un movimiento así como de recuperación de la vida rural. Y que esta película era como parte de eso, ¿no? Así es que, bueno, ya saben, ahora a las 7... Pero lo que pasa es que hoy día a las 7 la cosa está compleja, ¿eh? Porque en el ciclo OVNI se da Heavy Metal, de Gerald Potterton. La película ya, está de animación del año 81, que hablamos el otro día. Y el próximo martes se da Akira, de Kazuhiro Otomo, que son también otra película que es como clave dentro de las películas de animación, y particularmente el anime. Hay que verlas, cualquiera de las dos... vale la pena verlas. Y también depende de gusto. A Heavy Metal es para quienes les gusta el cómic, quizás más que quienes quieran ver una comedia francesa en la campiña. Y pensar en un rico vino tinto con un queso. En cambio, Heavy Metal está quizás más para un espirituoso y escuchar rock and roll. ¿O cerveza nomás? También, pues. ¿Qué ahora más? Se me estaba yendo algo. El ciclo Miradoc, fíjate, se está dando un documental acerca de la realidad de los estudiantes chilenos que se llama Se escucha atentamente. Y esto es en el Balmaceda Arte Joven. Y se da también en la U de Conce. De hecho, hoy día es 12, ¿cierto? Hoy día martes 12. Hay cineforo con la película, con la realizadora, con Claudia Mazzuela. Un segundito, porque van a darla el día 27 de julio en la sala de la Universidad de Concepción. Sí, esto es en la calle universitaria, sí, abajo. ¿Por qué decía frente a la plaza? Claro, pero además se está dando hoy día en el Balmaceda Arte Joven. Ya empezó la semana pasada en realidad, y son 3 funciones en Balmaceda, 7, 12 y 14 de julio. Vale 1.000 pesos la entrada y estudiantes 500. En la U de Conce va a ser el 27, en el subterráneo frente a la plaza. También 1.000 pesos la entrada y estudiantes 500. Y el 26 y 28 de julio se hará Alianza Francesa. Está bueno, es el ciclo Miradoc, que ha dado muy buenas películas. En todos lugares vale lucas la entrada. Y los horarios son siempre, en la U de Conce hace a las 6:30 el 27, pero como todavía faltan un tiempo temprano, lo vamos a recomendar temprano. De nuevo. En Valparaíso, pensando que estamos llegando a todo Chile a través de las ondas virtuales de RadioLeufu.com y a todo el mundo, nuestros amigos del Cuarto Desconocido, con Ronald Smith, ahí están haciendo un doble ciclo de películas, fíjate, y está re bueno. Quienes vayan ahora en vacaciones a Valparaíso podrán ver Un ciclo que está dedicado a David Bowie en películas, que empezó el jueves pasado con El hombre que cayó a la tierra, Nicolas Roeg, pero que termina, o sea, continúa este jueves 14 con Solo un gigoló de David Hemmings. El mismo de Blow Out. El mismo actor de Blow Up. Y que también hace la voz en Viaje al centro de la tierra, Rick Wakeman. ¿Él es? Él es el que lee. Van a dar también... ¿El hombre de mimbre? Dos películas más de Bowie, espérate. Está El ansia y también está Furio, si no me equivoco. Furio maravilloso. Y en la noche, o todos los días, desde las 21 horas creo, si lo otro a las 7 de la tarde, a las 9, un ciclo de cine de culto que ya partió con El hombre de mimbre el jueves pasado, pero que el próximo jueves, después de Solo un gigoló, van a dar Barbarella de Roger Vadim con la Jane Fonda. Bueno, después ven dos películas más. Entonces, quienes vayan al Paraíso pueden verlo. Quienes van a Santiago pueden ir a ver el ciclo de Raúl Ruiz. Los que nos quedamos en Conce tenemos para ver el ciclo de Cine Omni, tenemos el cine francés también y tenemos algunos estrenos que pueden o no ser interesantes. Y tenemos la internet y el cable. Y tenemos los días martes de 4 a 5, por supuesto, por Radio Leufu. Ah, claro. Nota en 35 milímetros y en otros horarios. Muchos programas. Los estrenos. No sé si te tinca alguna. Tarzán no me tinca. La leyenda Tarzán de David Yates. ¿Qué pasa? Que me da como lata esas conspiraciones contra los... A ver, me da buena espina el director. Porque tiene esa película de... Aparte de esa Harry Potter, yo vi otra película más de que claro, no me acuerdo. Pero el tema como que no me tinca. Yo he leído crítica mala. A propósito de crítica, el Antonio Martínez, que a mí me gusta como crítico, le tiró 4 estrellas al pulso de ¿sí? John Cusack. En la tercera tiene 1 estrella. Pero en la tercera como que nunca la chuntan mucho. Nunca la chuntan mucho. No tiene a mi gusto, entero, no sé. Ahora, ¿quién será? No sé, ahí escribe Pablo Marín y no me acuerdo quién más. Pero el Antonio Martínez como que coincido muchas veces. Sí, yo también le hago como caso, ¿ah? El caballo igual le tiró buenas flores a la bruja, por ejemplo, a Caño Caballo, que es otro crítico de los tradicionales. Políticamente no estaremos de acuerdo con Caballo, pero escribe bien de películas habitualmente. Bueno, ¿socialista? ¿Qué es lo que es? No sé qué será. ¿Radical? Es Concertación. Sí, po. Esa es la de él. La leyenda de Tarzán, entonces, Bill Yates, se estrena este jueves, 14 de julio. Tiene buen reparto, ¿ah? Secundario están Christoph Waltz, Samuel John Jackson, Hart. John Hart, Jim Broadbent. Tiene un reparto nada despreciable. Y Alexander Skarsgård es el vampiro más lindo de True Blood. Como Tarzán. Yo me acuerdo de la leyenda Tarzán, Greystoke, de Hugh Hudson, que parece me gustó. Como que continúa... Esta es como una continuación, pero no, es una historia aparte. Yo no quiero verla. Nosotros vimos Tarzán en el cine una con Johnny Weissmuller, ¿te acordáis? ¿Cuánto era eso? Yo vi varias Tarzán en el cine. Yo vi una contigo. Y vimos varias en la tele con Johnny Weissmuller. Ah, no, con la tele las vi todas. Pero y la otra es con Lex Barker. Así. Ah, esa vimos en la tele. Y había una con un Tarzán re flaco también. Sí. ¿No? Ay, feo, no me gustaba. Se estrena también para seguir que a la gente le gusta y tiene. Pero los niños tienen ganas de ver esa película. ¿Somnia? Sí. Antes de despertar. Yo quiero ver esta otra. De McFlanagan. Fíjate que en Francia tuvieron que sacar de cartelera El Conjuro 2. ¿Por qué asustaba a los niños? La gente se asustaba, gritaba y en algunos casos hubo hasta peleas dentro de los cines. Parece que se puso de moda escandalizarse con la película, así como gritar mucho. Y finalmente la sacaron porque ya estaban viendo en peligro que los cines se mantuvieran en pie con las mochas. Pero no hacen nada por parar las protestas por la ley laboral ni nada. Son pretextos. ¿Cómo que no lo reprimen igual que acá? Por eso te digo, po. Hicieron pretexto para que la gente hable de eso y no hable. La tercera película que se estrena esta semana es Los Cazafantasmas de Paul Feig, que ha dirigido en televisión Mad Men, Arrested Development, Roseanne. Yo amaba Roseanne. Y una película, y él tiene ahí como que actúa. Ha dirigido a la Melissa McCarthy también en Espías. Bueno, recordemos que Los Cazafantasmas no es un remake ni un reboot. Podría ser un reboot, pero está bien. ¿Cómo dicen? ¿Un spin-off? Podría ser un spin-off porque es un nuevo equipo Cazafantasmas 30 años más tarde. Y me parece que por lo menos aparece el Bill Murray. Sí, Bill Murray sale. Sí. Yo la voy a ver por eso. No sé, si la veo, pero si me da miedo. Luego se estrena una que tú vayas a querer ver, fíjate, pero dentro de un par de semanas o la próxima. Mi amigo el gigante, claro, el buen gigante. Ya incluso en el repelis.com ya la vi, grabada de cine, pero la pegué al tiro, por supuesto. Le fue re mal en taquilla. En Estados Unidos fue fracaso, así de una... Pero que inglesa, los gringos, ¿qué van a entender en inglés? No, es de Spielberg. Pero ¿sabes que yo me bajé todos los libros de Roald Dahl adulto? Pero Roald Dahl, po. ¿Y sabes tú qué? Tiene unos libros medio porno súper buenos. Sí, sí. Bueno, estamos llegando al final. Sí, así de rápido, así como... Todo lo conchó en una película de Kiarostami. Fue más bien pero una película de Blomkamp. Pero no se me hizo pesado, que esto se me pasó súper rápido el tiempo. No, a mí se me pasó lindo en las películas. Pero bueno, vámonos para terminar con el tema central de Ghostbusters, pero de la antigua, la de los 80, hace 30 años atrás. Con Ray Parker Jr., el tema Ghostbusters. La radio. Es buena esa canción. Sí, se bailaba en las fiestas. Ah, no te bien, conté. Hasta el próximo martes. De ahí me contáis. Just once more.